Bien, seguimos en Noticias con Mate y ahora en comunicación especial con La Voz de los Pueblos, la radio de Pituil, que estamos en comunicación con Héctor, que es parte de la radio, y nos van a contar porque están viviendo en este momento, cumple años la radio, 2 años al aire. Así que Héctor, te damos la bienvenida. Estamos en Duplex, también están saliendo la radio en este momento, están al aire. Así que le damos la bienvenida a todos y todas de la radio de La Voz de los Pueblos, de Pituil, a Radio Voces. Buenos días. Perfectamente. Perfecto. Héctor, contanos cómo surgió la radio y qué ha pasado en estos 2 años, digamos. Mira, nuestro cumpleaños fue el 25 pasado, no este lunes que pasó, sino el anterior. Son 2 años ya que estamos al aire y voy a tratar de ser sintético, porque yo te digo, como a mí me apasiona este tema, me pongo muy verborrástico, termino cansando, me parece. Pero el tema surgió como una necesidad nuestra, de la gente del pueblo, de tener una voz que sea distinta a la hegemónica, a la que representa, en el caso de nuestra Rioja, a la voz del gobierno. Todos sabemos que en general las radios comunitarias o las radios, las FM y de los pueblos, reproducen los medios oficiales. Y en algún momento, en nuestra lucha de defensa del Famatina, la única radio que había en el pueblo nos cerró la puerta porque ya se encolumnó atrás de las políticas y las directivas del gobierno provincial. Entonces no tuvimos más posibilidad de expresar nuestro pensamiento en esa única radio que había entonces. A partir de eso, el pueblo se organizó, fuimos viendo cómo era esto de la radio, cómo era lo de los equipos, y te puedo asegurar que fue realmente la gestión de una radio comunitaria y comunitaria en serio, no solamente con un sello, porque participó la gente en lo económico, aportando dinero para la compra de los equipos, participaron vecinos prestándonos su casa para que instalemos nuestro primer estudio, ahora estamos construyendo nuestro estudio propio también, con aportes que se logran a partir de beneficios, de una pequeña cuota que pagan los socios de la radio, que son aproximadamente entre 80 y 100, más unas pequeñas pautas publicitarias que nos dan los pueblos y localidades vecinas, y de esa manera vamos avanzando en lo físico, en lo estructural. Pero en cuanto al conocimiento y al manejo de la radio, eso lo vamos haciendo día a día porque ninguno tenía el oficio, ni de la parte técnica, ni de la parte, digamos, intelectual. Claro, eso te iba a apuntar, de que cuando arrancaron, digamos, nadie tenía la experiencia o el conocimiento, pero se fueron capacitando y llevando de manera totalmente comunitaria, como decía, la radio adelante. Sí, así es, hemos participado de encuentros, hemos hecho algunos cursos con la gente de AFCA cuando estaba la doctora Marisa al frente. Uh-huh. Y uno de los logros que hemos tenido, que ayer le contaba a la chica que me llama, no me acuerdo ahora el nombre, Marina, me llamó ayer, que ayer recibimos los carnés del locutor local. Ajá. Digamos algo simbólico, porque todos sabemos que si se quiere, hasta es una falta de respeto a los locutores que han estudiado en el ISER 3 años. Pero bueno, a nosotros nos va llevando a la posibilidad de obtener, por ejemplo, la licencia de la radio, que es algo que tenemos en trámite. Te quería contar que en la radio trabajamos alrededor de 23 personas, donde tenés que todos los días una persona distinta hace un programa distinto, cada una con su visión de la vida, con su ideología, y eso también le da un carácter netamente comunitario, porque si bien hay una leve, digamos, línea editorial, en general nosotros pretendemos que la radio sea un mostrario de lo que es la realidad del pueblo. Y es así que cada día un vecino distinto viene, se instala en el micrófono, los viernes me toca a mí, y expresamos cada uno desde su lugar en el mundo precisamente la visión que tenemos de este mundo. Y eso en realidad, si bien nos trae a veces algunas complicaciones, en el fondo nos enriquece en la diferencia y queremos que nuestra radio sea eso, dentro de la convivencia y de la diferencia democrática, que podamos vivir y trabajar en unidad. Perfecto, Héctor. Y además de los planes a futuro, como estabas diciendo, que están en construcción de la radio, de un estudio, ¿qué otros proyectos tiene la radio, por lo menos para este año y para después? ¿Algunos proyectos? Sí. Fantástico, porque otro vecino nos donó el terreno. Otro vecino, que en realidad no es de acá, es de Córdoba, pero está casado con una chica que es de acá, arquitecto, nos hizo los planos. Estoy hablando de todo esto, de onda, gratis, sí. Porque participan en el proyecto, ¿no es cierto? Otro vecino que es contador, que vive en La Rioja, nos está haciendo el balance y la inscripción en la FIT para terminar de hacer el trámite para la obtención de la licencia. Entonces hay una participación activa de la comunidad que yo lo quiero rescatar y destacar, porque uh-huh. es genial. A veces la gente acá de la localidad no llega a dimensionar la importancia de lo que ha movilizado esta radio en estos 2 años en cuanto a participación ciudadana. La construcción la hacemos nosotros, con muchachos que saben de albañilería y otros como yo que no sabemos nada, pero tratamos de ayudar. Y paso ahora a contarte algunos de los proyectos que estamos llevando sí. adelante. Con motivo del segundo aniversario y buscando tener una presencia más activa dentro de la comunidad, porque nos parece que esa es una parte importante del colectivo nuestro, de nuestra radio, iniciamos una campaña de forestación. Vos sabés que Pitlil, no sé si vos lo conocés, sí, sí. es un oasis en medio de prácticamente un desierto, y ese oasis se logra por el riego artificial, obviamente. Pero tenemos las calles un poquito despobladas de sombra. Entonces nuestra calle principal, que corre de este a oeste, en el verano el sol le cae a plomo. Y sobre la calle principal, entre otras instituciones, está la escuela primaria y la escuela secundaria. Entonces pensando en estos niños que a las 3 de la tarde, cuando salen de su doble jornada, tienen que transitar esta calle, hemos iniciado junto con el municipio de Famatina, que nos ha facilitado las plantas, una tarea de forestación que se ha iniciado con 60 plantas, pero va a proseguir con una nueva partida que vamos a estar recibiendo en estos días, más un vivero que vamos a hacer acá en el pueblo con gente de la comunidad que se ofrece a trabajar para hacer y sostener y mantener ese vivero. Esa es una de las actividades que estamos haciendo. Es la campaña que largamos de nuestra radio y que se va a estar llevando adelante en estos meses. De ahí estamos debatiendo y viendo otro tipo de campañas que sean convocantes, que no sean político-partidarias, pero sí que sean políticas en el sentido de que queremos que la radio sea un referente de credibilidad en el pueblo, que sea un referente de que las cosas se pueden hacer si hay unión, si hay un poquito de inteligencia, la capacidad la tenemos de sobra. Claro, la organización, sobre todo, digamos que la radio realmente cumple el servicio de conectar a la comunidad de algún modo para que la comunidad pueda organizarse para el beneficio de todos. Suena realmente maravilloso, Héctor, se está logrando, no sé, ¿era más o menos lo que se pensaba cuando se inició con la radio o realmente o colmó sus expectativas, fue cambiando, digamos, los objetivos a través del paso del tiempo, digamos, y de las actividades que iban surgiendo? La gente, calculo que al principio, como suele ser en las radios comunitarias, en un principio cuesta un poco la organización, pero después la gente se suma, ¿es así? Mira, se va sumando. En realidad, si yo te digo que esto hace 2 años lo teníamos pensado, te mentiría. Nuestra radio surge por una necesidad, digamos, que afloró en la comunidad de tener un medio que no sea solamente el vocero del gobierno. Claro. O sea, un medio que tampoco necesariamente sea crítico de todas las acciones de gobierno, pero que tratemos dentro de la formalidad de la democracia de expresar distintas voces, distintas visiones y paralelamente ir sumando propuestas. Ese aprendizaje se fue dando, se va dando y se va enriqueciendo y va creciendo a través de estos 2 años, donde va aflorando, digo yo, lo mejor de la comunidad, me parece a mí. Claro. Yo creo que las comunidades, las sociedades, la gente, todos tenemos una partecita de buena gente y otra partecita por ahí de no tan buena gente. Cuando uno encuentra un lugar donde canalizar eso, me parece que va floreciendo lo mejor de cada uno. Y dentro de ese aprendizaje, bueno, van surgiendo estas propuestas, se va sumando gente. Dentro del grupo de los que hacemos la radio, creo que yo soy el mayor en edad, pero se va sumando gente joven. Tenemos madres con hijas trabajando en la radio, que se arman unos spots y unos programas fabulosos. Hay gente como yo que no sabíamos nada y al cabo de un año manejan los equipos solos, saben manejar los programas de edición, saben hacer sus editoriales. Hay gente que tiene muy claro, digamos, qué es lo que quiere proponer y lo trabaja con absoluta libertad, porque acá a nadie se le ha bajado absolutamente ni nada. Hay un solo, digamos, condicionante genérico que tiene que ver, por ejemplo, con la defensa del Famatina y con la defensa del medio ambiente. Ese es un condicionante. Aquí sentaríamos a la mesa a alguien que quiera proponer la minería si acepta tener un debate en serio. Pero propagandísticamente no aceptaríamos a nadie que nos venga a vender espejitos de colores, por ponerte un ejemplo. Pero de ahí hay absoluta la radio, sea, nos guste o no nos guste, el reflejo auténtico de esta sociedad que tenemos en Bitcoin. Tal es así que, por ejemplo, los sábados tenemos un programa de la religión evangélica, con los cuales, con la postura que tiene el pastor, yo no estoy para nada de acuerdo, pero se maneja con absoluta libertad y nadie le ha dicho, usted no puede decir lo que está diciendo. Los domingos tenemos un programa del Consejo Pastoral de acá, de Pituil, de la Iglesia Católica. Tenemos programas netamente de folclore, tenemos programas de música variada. Hay gente que viene y pasa cuarteto y cumbia, y así nos vamos arreglando. Por ahora, felizmente, sin grandes, digamos, choques, más allá de algunos intercambios de ideas para ir más o menos dándole un perfil a la radio, pero siempre que vaya surgiendo la idea es de los que hacemos la radio. Claro, la real construcción comunitaria en la que todos y todas somos partícipes a pesar, digamos, de las diferencias. Bueno, Héctor, muy contentos acá de poder escucharlo. Queríamos estar presentes, que nos parece muy importante valorar, ponerlo, contarle a la comunidad acá en la capital también el trabajo que se está haciendo ahí en Pituil. Queríamos mandarle un abrazo grande y, por supuesto, también creemos que las comunitarias nos ayudamos entre nosotros, digamos, la construcción entre las radios, de apoyarnos, de compartir las experiencias, también nos parece muy importante. Nosotros desde acá les dejamos un abrazo enorme y muy contentos de que hayan de lo que tienen y de la construcción que llevan adelante en estos 2 años. Pues te agradezco muchísimo, desde acá la mejor disposición para que nos sigamos comunicando, y estaba recordando, por lo menos de parte nuestra, queda pendiente la participación en la formación de la agencia de noticias. La agencia de noticias, ahí tenemos una falla, no estamos manejando el tema blog, Facebook, eso sí, por falta un poquito de capacidad, hablo por mí, no hablo por el resto, y sí, mucho a veces por falta de tiempo. Nosotros, ya te digo, un día a la semana hacemos un programa, vamos variando los que estamos al frente del micrófono. El día anterior, por ahí, o en la semana, le dedicamos un tiempo para el armado de este programa. Nos está faltando el tiempo para tener un blog propio de la radio, para manejar el Facebook, que lo tenemos abierto, pero no lo está manejando nadie, y para colaborar en el armado de esta agencia de noticias Tito Padretti, que me parece que tiene que ser el aglutinante y tiene que ser la voz de las radios comunitarias, por lo menos en principio. municipio de La Rioja. Perfecto, sí. Bueno, el compromiso nuestro también está hecho, digamos, es la misma situación. Así son también un poco las comunitarias, vamos poniendo un esfuerzo cada uno en lo que podemos y siempre nos falta, digamos, todo nos sobrepasa de algún modo el día a día, pero bien, el compromiso está hecho de seguir en contacto y poder poner en funcionamiento real y efectivo, digamos, este proyecto de aglutinar la comunicación alternativa y popular a través de esta agencia de noticias. Mientras tanto, igual seguimos en contacto entre las radios y también nosotros a entrar a disposición de ustedes y seguir en contacto, digamos, comunicados. Muy bien, muchas gracias y doble gracias por haberse acordado de nosotros y por llamarnos para saludarnos por nuestro segundo año de vida. Así que nos vemos y un abrazo para todos ustedes y para la audiencia de Radio Voces de La Rioja. Igualmente para la audiencia de La Voz de los Pueblos. Un abrazo grande.